desde que te dejé. No me he dado cuenta cómo te lastimé. Te he abierto una herida que no puedes cerrar. Jamás en la vida me dejarás de amar. Con el tiempo descubrí la soledad. Con angustia y dolor te volví a recordar. Y ahora de mi mente no te puedo sacar. Veo que nuevamente me volví a enamorar de ti. Perdóname, no sufras más, regresaré, me equivoqué. Me equivoqué, no sufras más, regresaré.